parte el pan de cada día. Ahora en vida vale mucho más el alcance que brindas a tus padres. Muy pronto serás recompensado, un encargo más. Nunca te olvides de tus semejantes, demuestra tu humanidad. Ahora que mamá, ahora que mamá necesita de ti, apóyalos de corazón. Mañana cuando me muera, cierre mis ojos para siempre. Tierres con cajón enchapado de oro. Mañana cuando me muera, cierre mis ojos para siempre. Ya no lo veré, así me lleves 1000 coronas de oro a mi tumba. Mañana cuando me muera, ya no lo veré, así me lleves 1000 coronas. Comparte el pan de cada día, ahora en vida vale mucho más el alcance que brindas a tus padres. Muy pronto serás recompensado, un encargo más. Nunca te olvides de tus semejantes, demuestra tu humanidad. Ahora que papá, ahora que mamá necesitan de ti, apóyalos de corazón. Mañana cuando me muera, cierre mis ojos para siempre. Ya no lo veré, así me lleven con cajón enchapado de oro. Mañana cuando